Mañana tenemos nuestra primera audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 11 de la mañana. Es en 56, en calle 56 es el Ministerio de Trabajo donde estamos citados. Es más que nada, la intención que tenemos es exigir que haya una conciliación obligatoria con todos los compañeros trabajando, porque hasta ahora hay 6 despidos y también continúan las amenazas y persecuciones por parte de los dueños y de los encargados en nuestro trabajo, y nos amenazan, que dicen que saben quiénes son, que está difícil conseguir trabajo, que no sigamos molestando. Esa es una situación bastante difícil para, bueno, los compañeros que están adentro trabajando. Emilia, Juliana te saluda, ¿cómo te va? Sí, hola. Hola. Te quería consultar sobre la elección de delegados. Leíamos que no les habían permitido hacer la elección de delegados. ¿Cómo fue esa situación? Sí, mira, nosotros desde el año pasado estamos yendo al sindicato, en primer lugar, y planteando la cuestión de delegado, que queríamos organizarnos. Desde el año pasado nunca salió. Y este año particularmente, cuando planteamos de querer organizarnos, incluso nosotros independientemente juntamos una planilla, firmaron todos los compañeros, tanto de Diagonal como de Tionis de Gonet, y entregamos el sindicato. Al otro día los dueños ya empezaron a amenazarnos, a increparnos, a decir por qué están yendo al sindicato, a amenazarnos. No quieren que tengamos delegados ni en Diagonal, ni en Citibel, ni en Gonet. Día en Tioni, se hace, me imagino, complicado, pesado, porque esté todo esto dando vuelta ahí alrededor, Emilia, porque, digamos, la patronal claramente está trabajando para no querer que ustedes se organicen y que reclamen por sus derechos, y ustedes tienen que ir a trabajar todos los días. ¿Cómo es trabajar todos los días? Mira, todos los días se hace bastante difícil, porque, por ejemplo, cuando la semana pasada conseguimos que vaya al Ministerio de Trabajo, te doy un ejemplo, fue el Ministerio de Trabajo a hacer un relevamiento con todos los compañeros y hacer esa inspección. Fueron a sucursales y en Diagonal, por ejemplo, los dueños los echaron casi a patadas, a empujones y amenazas. ¿Los mismos dueños? Los mismos dueños al Ministerio de Trabajo, claro, no les importa nada. Y al del sindicato. Y hoy, yo estoy trabajando y también hay amenazas constantes diciéndonos que ya saben quiénes son los que están moviendo, que ya saben nombres, que vamos a ser despedidos, todo eso. Inclusive una compañera de la cocina también, el encargado la presionó, y constantemente diciéndole eso, que va a quedar sin trabajo. Está difícil conseguir trabajo. Emilia, ¿cuántos son los trabajadores y las trabajadoras que están trabajando hoy en Tionis? Sí, mira, en las diferentes sucursales, por ejemplo, en Diagonal hay alrededor de 30 y 35 trabajadores, somos esa cantidad. En Gonet hay alrededor de 18 y 20 trabajadores. Bien, ¿y todos están sufriendo este hostigamiento y esta imposibilidad de organizarse? La mayoría de los que laburan. Bien. Emilia, sí, entonces, para ir cerrando, recordamos, la convocatoria es mañana a las 11 de la mañana. Sí, invitamos a toda la comunidad y a todas las organizaciones sociales a que nos apoyen y se solidaricen con esta lucha que estamos llevando a cabo con esta patronal negrera. Es a las 11 de la mañana, es en 56, es en el Ministerio de Trabajo de 56, número 1127. Sí, es entre 17 y 18. Sí, y bueno, a que se solidarice toda la comunidad, y nosotros queremos nuestro puesto de trabajo, queremos que los compañeros que están sin trabajo, que recoge hecho. Emilia, te mandamos los micrófonos abiertos de Radio Nauta FM. Bueno, esta fuente de trabajo.